desde el sur, explorando el cosmos. El programa que hacemos desde Argentina, para todos los amantes de la ciencia de habla hispana. ¿Cómo están mis queridas amigas, amigos, oyentes? Iniciamos hoy el programa número 431 de Desde el Sur, Explorando el Cosmos. El podcast que semanalmente les trae, como saben, las novedades en todo lo relacionado con la astronomía, las ciencias del espacio y la ciencia en general. Desde Buenos Aires, Argentina, les saluda Ricardo Sánchez, en este que va a ser el último programa del año, de este año 2015, en el que, como ya les adelanté en la semana pasada, por estos días, no recuerdo cuándo exactamente, se cumplen los 10 años de emisiones que, bueno, nos han traído muchos recuerdos, muchos hechos realmente que hacen que valga la pena hacer este podcast semana tras semana, y desde ya quiero agradecerles a cada uno de los que nos siguen semanalmente y bueno, nos alientan a seguir con sus comentarios, a ser cada día mejores. Para cerrar este año les quería traer otro tema de estos medio controvertidos, medio difíciles de entender a veces, pero que vale la pena, bueno, recorrer un poco en su historia y en las implicaciones que trae el tema de la pérdida de información en los agujeros negros, que ha sido como una paradoja que se ha venido dando desde hace unos 40 años, ¿no? La paradoja de la pérdida de información en los agujeros negros, que se origina al estudiar qué es lo que le sucede a la información que está escondida dentro de ellos, se puede resumir en una pregunta, y es si esta información se destruye y se pierde para siempre, o si se puede recuperar con la radiación emitida a medida que el agujero negro se evapora. Esta cuestión originalmente fue tratada por Stephen Hawking en 1974, en un trabajo muy importante, en donde mostró que el proceso de evaporación de los agujeros negros contradecía los principios de la física cuántica. Con esta observación precipitó una crisis fundamental de la física básica, porque parecía que había que sacrificar al menos uno de los dos pilares fundacionales sobre los que se asienta la física moderna: la relatividad general y la mecánica cuántica. La relatividad general, de la que se han cumplido 100 años hace pocos días, como sabemos, es la teoría de la interacción gravitatoria que formuló Albert Einstein. Es el marco teórico que nos permite entender el universo a grandes escalas: estrellas, galaxias, cúmulos y supercúmulos. En cambio, la mecánica cuántica es un marco teórico para entender el universo a las escalas más pequeñas, moléculas, átomos y toda la gama de partículas subatómicas como electrones, fotones y quarks. A lo largo de los años, los físicos fueron confirmando experimentalmente, con una precisión realmente asombrosa, casi todas las predicciones realizadas por estas dos teorías. Pero el trabajo de Hawking conduce inexorablemente a una conclusión preocupante. La relatividad general y la mecánica cuántica no pueden ser ambas correctas, al menos cuando se aplican a los agujeros negros. Las dos teorías que sustentan el enorme progreso de la física del último siglo parecen ser incompatibles. En la mayoría de los casos, excepto en situaciones muy extremas, los físicos estudian cosas que son muy pequeñas y livianas, como los átomos y sus componentes, o cosas que son enormes y muy pesadas, como las estrellas o las galaxias, pero nunca ambas a la vez. Lo que quiere decir esto es que solo es necesario usar la mecánica cuántica o la relatividad general, pero no las dos juntas. Los dominios de aplicación de estas dos teorías son en general muy diferentes y en la mayoría de los casos una de ellas nos permite entender el fenómeno que estudiamos sin necesidad de recurrir a la otra. Pero el universo presenta algunas situaciones extremas. En un agujero negro hay una enorme masa comprimida en un tamaño minúsculo. Cerca de la singularidad, en el modelo del Big Bang, todo el universo observable estaba concentrado en una región microscópica, y esos escenarios son diminutos y a la vez extremadamente masivos, de manera que requieren que ambas teorías, la mecánica cuántica y la relatividad general, actúen simultáneamente. Las ecuaciones de la relatividad general y la mecánica cuántica, cuando se tratan de combinar, no encajan. Preguntas físicas bien formuladas provocan respuestas sin sentido y lógicas cuando requieren la unificación de estas dos teorías. Así que si uno quiere entender a los agujeros negros o los primeros instantes del universo, debe admitir esta hostilidad y desarrollar una nueva teoría que permita unificar esas dos en un nivel más profundo de comprensión. La sugerencia radical de Hawking en 1974 fue que había que modificar los fundamentos de la mecánica cuántica. Hay que empezar recordando que un agujero negro es un lugar en donde la gravedad es tan intensa que la velocidad necesaria para escapar es mayor que la velocidad de la luz. Laplace, ya en el siglo XVIII, sugirió que podrían existir objetos con esas características, pero en el siglo XX Einstein modificó las ideas vigentes acerca de la gravitación y, en consecuencia, de la descripción de los agujeros negros. Y forma parte de nuestra vida cotidiana el hecho de que todo lo que tiramos hacia arriba vuelve a caer, y todos sabemos que esto se debe a la atracción gravitatoria de la Tierra. Pero si imaginamos que tiramos una pelota hacia arriba, entonces, cuanto más fuerte lo hagamos, más rápido se aleja de nuestra mano y más alto llega antes de volver a caer. Pero si la tiramos lo suficientemente fuerte, si le damos una velocidad inicial cada vez mayor, llegará a un punto en donde ya no volverá jamás. La atracción gravitatoria no puede hacerla regresar. La velocidad mínima que debe tener la pelota para escapar de la atracción de la Tierra se llama velocidad de escape y es de unos 11.2 kilómetros por segundo, unos 40.000 kilómetros por hora, sobre la superficie de la Tierra. Pero si le damos a la pelota una velocidad igual o mayor que la velocidad de escape, la enviaremos al espacio y no volverá a caer. La velocidad de escape depende de la masa de la Tierra y de su tamaño. Si imaginamos un planeta muy masivo y muy pequeño, con mucha materia concentrada en un pequeño volumen, la atracción gravitatoria aumenta y entonces la velocidad de escape se hace mayor. Habrá que lanzar las pelotas más fuerte que en la Tierra para que puedan escapar, y en algunos casos será necesaria una velocidad mayor a 300.000 kilómetros por segundo. Esta es la velocidad de la luz, que es la mayor que se puede alcanzar según la teoría de la relatividad especial de Einstein. En esta situación, nada puede escapar, ya que nada puede viajar más rápido que la luz. Ese objeto que no permite que nada escape de él es precisamente un agujero negro. El tamaño del agujero negro depende de su masa. Un agujero negro con la masa del Sol tendrá un radio de unos 3 kilómetros, mientras que el Sol tiene unos 700.000 kilómetros de radio. Si la masa es la de la Tierra, el agujero negro tendrá un radio de un centímetro en lugar de los 6.370 de radio terrestre. Nuestro radio de agujero negro, o sea, el radio con la masa de un ser humano, es más pequeño que cualquier distancia de las que podamos medir actualmente. Como la luz no puede escapar de un agujero negro, es imposible ver a este directamente, pero hay muchos indicios de que realmente existen. Se pueden formar en procesos astrofísicos. Algunas estrellas muy masivas terminan sus días colapsando en agujeros negros. Cuando una estrella terminó de quemar su combustible nuclear, las fuerzas gravitatorias superan la presión de la radiación y no se puede evitar el colapso. La estrella finalmente se contrae hasta que se transforma en un agujero negro. La masa de esas estrellas y de los agujeros negros que resultan al final de su evolución es de unos pocos soles, entre 5 y 100 masas solares. Y el tamaño del agujero negro es de unos 10 kilómetros de radio. Hay agujeros negros con masas intermedias de entre 500 y 1000 masas solares que han sido descubiertos recientemente. Y finalmente, también hay evidencias de agujeros negros en el centro de algunas galaxias que son mucho más masivos, con masas miles de millones de veces la masa del Sol y tamaños del orden del sistema solar. En nuestra galaxia parece haber evidencias, por radiación X, de un agujero negro en el centro con una masa de unos 0.6 millones de soles. ¿De qué forma lo detectamos? Bueno, en principio podríamos verlo por el modo en que deflectan la luz, ¿no? Por un efecto conocido como la lente gravitacional. La luz se curva al pasar cerca de un objeto muy masivo y en consecuencia se forman imágenes múltiples de objetos que están detrás del agujero negro. En la práctica, están rodeados por el gas de un disco de acreción. Ese gas se calienta de un modo característico y los astrónomos ven la radiación que viene de ese gas caliente. Los agujeros negros son objetos realmente muy interesantes para la astrofísica, pero no es la idea de este programa. Más bien vamos a considerar cómo permiten investigar cuestiones de principio de la física fundamental, ¿eh? Cómo se manifiesta en los agujeros negros la contradicción entre la mecánica cuántica y la relatividad general que mencionamos al principio. ¿Cómo comenzó todo esto? Bueno, en 1905 Einstein modificó nociones de espacio y de tiempo absolutos de Newton para resolver una paradoja. La velocidad de propagación de la luz, que es independiente del movimiento del observador. En su teoría de la relatividad especial introdujo el concepto de espacio-tiempo, según el cual el tiempo debe considerarse en un pie de igualdad con las dimensiones espaciales. Una consecuencia de esto es que el tiempo transcurre de manera diferente según la velocidad del observador. Un reloj que se aleja a gran velocidad de nosotros atrasa respecto del nuestro, un efecto que solo es apreciable para velocidades relativas cercanas a la de la luz, o sea que en realidad no las observamos en la vida diaria, pero se verifica experimentalmente en los aceleradores de partículas, en donde partículas inestables que se aceleran a velocidades cercanas a la de la luz decaen mucho más lentamente, o sea, tienen una vida media mayor. En 1915, Einstein trató de encajar la gravedad en esta nueva visión del espacio y el tiempo. Tenía ya algunos indicios, como el notable descubrimiento de Galileo sobre el movimiento de cuerpos pequeños debido a la gravedad, que resulta ser independiente de la naturaleza de esos cuerpos. Y eso le sugirió que la gravedad podría ser una propiedad del propio espacio-tiempo. En lugar de la imagen newtoniana de la gravitación como una atracción entre todos los cuerpos masivos, la relatividad general describe a la gravitación como un efecto de la curvatura del espacio-tiempo producida por la distribución de materia. Así que el Sol curva el espacio-tiempo, la Tierra también se mueve a lo largo de una trayectoria que es la línea de menor longitud en esa geometría curva. La gravedad también cambia el modo en que transcurre el tiempo, porque de acuerdo con la teoría de Einstein, como el campo gravitatorio es más intenso cerca de la superficie terrestre, el tiempo va a transcurrir más lentamente en la planta baja de un edificio, digamos, que donde la atracción gravitatoria es mayor, que en el piso superior. Y el efecto, que es muy pequeño a escala terrestre, es una parte en 10 a la 15, pero si bien es despreciable en la vida diaria, es importante en objetos muy masivos, porque para un observador que está lejos de una masa muy pesada, el tiempo transcurre más rápido que para un observador cerca. La relación entre el intervalo de tiempo que transcurre entre dos tics de un reloj a cierta distancia de un cuerpo masivo y en otra posición infinitamente alejada se llama factor de corrimiento al rojo. En la superficie de la Tierra es muy pequeño, más o menos 10 a la menos 10. En la superficie del Sol es cerca de 10 a la menos 6. Pero en la superficie de una estrella de neutrones es de 0.7. En la superficie en donde el tiempo se detiene, es decir, donde el intervalo entre dos tics se hace infinito, se llama horizonte de eventos y es lo que denominamos el radio del agujero negro. Si uno lo cruza, no siente nada en especial, pero no puede volver a salir. La luz puede atravesarlo hacia adentro, pero no hacia afuera. Así que no puede escapar del agujero negro. Por eso, la superficie del agujero negro se llama horizonte, porque es el límite de lo que pueden ver los observadores que están fuera de ese agujero. Una vez que uno cruzó el horizonte, sigue cayendo hacia adentro y termina irremediablemente en una singularidad. Esa es una región de curvatura muy grande del espacio-tiempo, en donde una persona que se acercara se desgarraría. Las distintas partes de su cuerpo estarían sometidas a fuerzas tan intensas que terminarían despedazándolo. Y las propias nociones de espacio y de tiempo entonces deben reformularse en las regiones cercanas a una singularidad. Cuando se forma un agujero negro se desarrolla esa singularidad, que es una región de curvatura infinita. Y ahí ya fallan las teorías. No podemos describir una singularidad con las teorías físicas actuales. Pero esta región está rodeada por el horizonte, la superficie imaginaria que separa el interior del exterior del agujero negro, de manera que algo en el interior nunca podrá escapar hacia el exterior. De acuerdo con la teoría de Einstein, la presencia de un horizonte implica que nunca se verá la singularidad y que independientemente de lo que pase adentro, nada escapará hacia afuera. Y la relatividad general predice también que la forma final de un agujero negro, tal como se ve desde afuera, es independiente del modo en que se formó. Las únicas propiedades que conserva de todo el proceso de formación son la masa y eventualmente, si está cargado y rota, la carga y el momento angular. De hecho, esto se conoce como el teorema de no pelos, porque se dice que los agujeros negros no tienen pelos, o una cosa así en la jerga técnica, ¿no? Aunque un agujero negro sea un objeto macroscópico, la relatividad general tiene una descripción de ellos bastante simple. Pero si bien en relatividad general un agujero negro es un objeto del que nada puede escapar, por efectos cuánticos pueden emitir radiación. Eso es lo que mostró Hawking en 1974, que los agujeros negros en realidad no son tan negros. Tienen una temperatura característica que se origina en procesos cuánticos, y para entender este efecto conviene recordar que las consecuencias de un campo gravitatorio son como las de aceleración. Esa equivalencia entre aceleración y gravedad es lo que Einstein llamó el principio de equivalencia. Si uno está en una habitación sin ventanas y no tiene contacto con el exterior, Es imposible decir si esa habitación está en reposo sobre la superficie de la Tierra o si está lejos en el espacio, pero acelerándose de forma igual, pero en sentido opuesto a aquella con la que vemos caer los objetos en la Tierra. Por ejemplo, consideremos una persona en el espacio vacío. No hay materia ni radiación. Esa persona está equipada con instrumentos científicos como detectores de partículas y termómetros. Antes de encender los motores de su nave espacial, no ve nada porque está en una región verdaderamente vacía. Pero al prender los motores, experimentará el efecto normal de la aceleración. Se va a sentir más pesada, como si estuviera de repente en un campo gravitatorio. Pero la aceleración tiene otro efecto que en principio parece no estar relacionada con la gravedad. En cuanto se aceleran, los detectores de partículas del cosmonauta empiezan a registrar, a pesar de que, según un observador normal que no esté acelerado, el espacio en el que se mueve está vacío. Los observadores que no se aceleran ven un espacio completamente vacío. Y el observador acelerado ve un espacio lleno de partículas. Esas partículas son una consecuencia de su aceleración. Más interesante todavía es lo que vería si mirara su termómetro, porque antes de empezar a acelerar, marcaría el cero absoluto, porque la temperatura es una medida de la energía del movimiento de las partículas, y el cosmonauta está en el espacio vacío. Pero al acelerar, el termómetro registra una temperatura que es proporcional a su aceleración. Todos los instrumentos se comportarían como si estuviesen inmersos en un gas de partículas a una temperatura que aumenta proporcionalmente a su aceleración. Un efecto que todavía no se ha observado. La constante de proporcionalidad entre la temperatura y la aceleración es tan chica que el efecto todavía no se pudo medir experimentalmente, pero no es inaccesible y hay ya algunas propuestas para poder medirlo en los próximos años. En un mundo clásico, sin cuántica, la constante de Planck sería cero y no habría efecto. El efecto también desaparecería si la velocidad de la luz fuera infinita y por lo tanto también se anularía. En una física newtoniana, usando el principio de equivalencia entre la aceleración y la gravedad, la temperatura en la superficie de la Tierra debido a este efecto es extremadamente pequeña, del orden de 10 a la menos 20 Kelvin. Hawking calculó que en el exterior de un agujero negro se mediría una temperatura inversamente proporcional a su masa. La constante de proporcionalidad es muy pequeña y en consecuencia los agujeros negros de masas estelares tienen temperaturas de unas pocas fracciones de grado. Son mucho más fríos que los 2.7 Kelvin de la radiación cósmica de fondo que inunda el universo. Pero un agujero con masa mucho menor sería mucho más caliente, incluso siendo de menor tamaño. Y eso es lo que en 1974 Hawking predijo, diciendo que los agujeros negros emiten radiación térmica. Por ejemplo, los agujeros negros con masa solar tienen una temperatura de radiación del orden de 3.6 por 10 a la menos 7 Kelvin. Si fueran de la masa terrestre, estarían en los 0.1 Kelvin. Y para la masa de una montaña, la radiación térmica sería de unos 7.000 Kelvin, es decir, esos microagujeros negros se verían como una estrella. Pero, ¿cuál es el origen de la temperatura detectada por un observador acelerado? Bueno, la temperatura en realidad es energía. Y si el termómetro mide, debe haber una fuente de energía y esa viene de los motores de la nave del observador, que son el origen de su aceleración. Por el principio de equivalencia, en el caso de los agujeros negros, esa energía debe originarse en el propio campo gravitatorio, y la fuente de ese campo es la masa. Por lo tanto, la energía responsable de la temperatura del agujero negro proviene de su masa. Pero la temperatura no solo es energía en movimiento aleatorio. Y para entender por qué es aleatorio el movimiento de las partículas que detecta el observador acelerado o de las que crea el campo magnético gravitatorio del agujero negro, hay que entender otros principios básicos de la física cuántica. El vacío, por ejemplo, que es un estado muy poco intuitivo en la mecánica cuántica. Porque dice que hay pares partícula-antipartícula que se crean continuamente y luego se aniquilan. Aún en un vacío perfecto se crean y se destruyen constantemente pares de partículas virtuales. Por ejemplo, un fotón puede decaer en un par electrón-positrón y luego el electrón y el positrón se aniquilan creando un nuevo fotón. Aunque no podemos verlas, sabemos que estas partículas virtuales están realmente en el espacio vacío porque dejan algunas trazas detectables. Un efecto de esos fotones virtuales es producir un pequeño corrimiento en los niveles de energía de los átomos que han sido medidos con gran precisión. Y otra manifestación de esas partículas virtuales es el efecto Casimir. Este efecto es una atracción que se observa entre dos placas paralelas de metal descargadas y se debe a que se pueden crear menos partículas virtuales entre las placas que en el espacio que las rodea y por lo tanto se genera una presión de afuera hacia adentro que acerca las placas. El principio de indeterminación de Heisenberg permite explicar que esas partículas virtuales existan por periodos de tiempo cortos, aun cuando no haya suficiente energía para crearlas, porque se crean por incertezas en la energía. Se podría decir que toman prestada la energía necesaria para su creación y luego rápidamente las devuelven y desaparecen. Típicamente estos cuantos virtuales se pueden separar cierta distancia antes de recombinarse y aniquilarse. Y el proceso por el cual el observador acelerado detecta partículas calientes y los agujeros negros adquieren temperatura, es esta creación de pares virtuales, partícula-antipartícula, por efectos cuánticos. En algunos casos es posible separar el par usando energía externa para evitar la aniquilación, y entonces las partículas virtuales se convierten en reales. Y acá viene lo interesante desde el punto de vista cuántico. Supongamos que el par partícula-antipartícula se forma justo en el horizonte del agujero negro. Si un miembro del par cae dentro del agujero negro, el observador que está afuera no puede ver la aniquilación del par y debe interpretar el cuanto que ve como una partícula real. Y lo mismo le sucede al observador acelerado en el espacio vacío, que también tiene un horizonte, una región oculta del universo, a la que no tiene acceso. La antipartícula, digamos, cae detrás de su horizonte y el detector mide la partícula que quedó en su región accesible del universo. Las propiedades de los miembros del par partícula-antipartícula están correlacionados, de manera que una descripción completa de uno de ellos requiere necesariamente un conocimiento del otro. Cada partícula que detecta el observador acelerado está correlacionada con la antipartícula que está del otro lado del horizonte, y eso implica que parte de la información necesaria para hacer una descripción completa de las partículas que forman la radiación de los agujeros negros es inaccesible porque está en la antipartícula que cayó en la región oculta detrás del horizonte. En consecuencia, lo que observa es intrínsecamente aleatorio. No hay forma de predecir exactamente cómo se comportarán las partículas. Y movimiento aleatorio, como dijimos por definición, es calor. Entonces, las partículas detectadas por el observador acelerado o por el que está fuera del agujero negro se ven calientes. Entonces, las propiedades térmicas de los agujeros negros mezclan la mecánica cuántica con la relatividad general. Y es muy difícil mezclar esas teorías. Si se intenta, aparecen problemas. Y en ese contexto surge la paradoja de la pérdida de información en los agujeros negros o paradoja de Hawking, que vamos a ver ahora en qué consiste. La radiación emitida por un agujero negro se llama radiación de Hawking. Y eso implica que un agujero negro en el espacio, vacío, digamos, ¿no?, debe perder masa porque no hay otra fuente de energía que compense la radiación que emite. El proceso por el cual un agujero negro pierde su masa por radiación se llama evaporación. Y a medida que un agujero negro emite radiación, su masa disminuye. Pero como su temperatura es inversamente proporcional a la masa, a medida que pierde masa, se calienta, se hace más y más pequeño y más caliente. Se va evaporando. Parecería que llega un momento en que no le quedaría más masa y desaparecería. La evaporación de un agujero negro astrofísico es un proceso muy lento. La velocidad de evaporación, que depende de la temperatura, es muy lenta porque la propia temperatura es muy baja inicialmente. Un agujero negro de la masa del Sol demoraría unas 10 a las 60 veces la edad actual del universo en evaporarse. Pero un agujero negro de unos 10 a las 12 kilogramos tiene una vida comparable a la edad del universo, así que podríamos observar el proceso de evaporación de esos agujeros negros si se formaron durante los primeros instantes de la vida del universo. Así que si tenemos suficiente paciencia, el agujero negro microscópico se va a tornar muy caliente, se va a evaporar cada vez más rápido, se hará más y más pequeño, más y más caliente. Nada puede impedir que convierta toda su masa en radiación y desaparezca completamente. Y eso nos coloca frente a la paradoja de la pérdida de información. O sea, la pregunta sobre qué sucede al final de la evaporación del agujero negro es lo que conduce a la paradoja de Hawking. ¿Qué sucede con la información atrapada dentro del agujero negro? El proceso de evaporación continúa hasta que la temperatura es tan alta que cada fotón emitido tiene una energía muy grande llamada energía de Planck. En ese momento, la masa del agujero negro es casi como la masa de Planck, unos 2 por 10 a la menos 5 gramos, y su horizonte es de unas pocas longitudes de Planck, unos 10 a la menos 33 centímetros. Estas unidades de Planck definen el régimen en donde los efectos cuánticos de la gravedad se hacen importantes. Nos podríamos preguntar qué sucede a esas temperaturas, a esas distancias, cómo evoluciona después el agujero negro, cómo termina su vida, si es que termina. Y eso solo podrá responderlo la teoría de la gravedad cuántica, porque el agujero negro realmente desaparecerá completamente o comienzan a jugar otros aspectos impredecibles por ahora, mientras no tengamos esa teoría de la gravedad cuántica, ¿no? Lo interesante a estas escalas, ¿no?, estas pequeñas distancias, es a esas energías tan grandes también, ¿no?, mucho mayor que cualquier energía que podemos alcanzar en los laboratorios terrestres, o incluso que podemos observar en los procesos astrofísicos más energéticos, es que las propias nociones de espacio y de tiempo de Einstein podrían no ser válidas. Para poder entender la física a esas escalas, se necesita una teoría de la gravedad cuántica, pero si intentamos aplicar las reglas de la mecánica cuántica a la relatividad general, de manera análoga a cómo se aplican en otros procesos, aparecen problemas de consistencia matemáticas en las ecuaciones, los cálculos empiezan a dar resultados infinitos que no tienen sentido y surgen paradojas físicas como la que plantea la evaporación de los agujeros negros. Para empezar, la cantidad de aleatoriedad que hay en un sistema caliente se llama entropía. O sea que la entropía es una medida de cuánto desorden o aleatoriedad hay en el movimiento de los átomos de un sistema caliente. En un sistema aleatorio como un gas a cierta temperatura hay una gran cantidad de entropía en el movimiento aleatorio de las moléculas. Y esa entropía es información sobre las posiciones y movimientos de las moléculas que no queda especificada cuando se describe el gas en términos de cantidades como densidad y temperatura. estas cantidades se promedian sobre todos los átomos en el gas, y así que cuando uno habla de un gas en esos términos, la mayoría de la información sobre las posiciones y movimientos reales de las moléculas se desprecia, ¿no? La entropía de un gas es una medida de esa falta de información. Si uno lo ve macroscópicamente, la entropía es proporcional a la energía de las moléculas del gas e inversamente proporcional a su temperatura. Así que la información sobre los estados exactos de las partículas calientes que ve el observador acelerado no es completa, porque está codificada en los estados de las partículas de su región inaccesible, o sea, detrás del horizonte. Y como esa aleatoriedad es resultado de la presencia de una región oculta, la entropía debería estar relacionada con el tamaño del mundo que no puede ver el observador acelerado o el observador que está fuera del agujero negro. O sea, la entropía debería tener que ver con el tamaño de la región inaccesible al observador. La entropía de la radiación que se observa resulta ser precisamente proporcional al área del horizonte de eventos. Y esa relación entre el área y la entropía se descubrió en 1970 por un estudiante del doctorado, Jacob Bekenstein, cuando trabajaba bajo la supervisión de John Wheeler, que hacía un año que había dado su nombre precisamente a los agujeros negros. La cuestión es que, por un lado, decimos que los agujeros negros tienen una enorme entropía. Una gran entropía indica una gran complejidad. La cantidad de movimiento aleatorio impredecible es muy grande. Pero por otro lado, de acuerdo a la relatividad, aparecen como objetos muy simples. Tendríamos que tratar de entender de dónde proviene esa entropía. Uno de los grandes logros de la mecánica cuántica fue explicar el origen microscópico del comportamiento termodinámico de sistemas macroscópicos. Los agujeros negros, en relatividad general, son independientes de la forma que tengan y de cómo se formaron. Sus propiedades térmicas dependen de la gravedad y de la mecánica cuántica. Así que el origen de su entropía debería ser explicado por una teoría de gravedad cuántica que aún no tenemos. Otro aspecto de la mecánica cuántica relevante en este caso es que la información no se puede destruir. Supongamos que uno codifica información de una enciclopedia en bits, así como una computadora almacena información en secuencias de unos y ceros. Si uno escanea la enciclopedia y la guarda en la computadora, al día siguiente puede leerla sin inconvenientes. Pero en mecánica cuántica, la evolución temporal de un sistema los hace cada vez más complicados. Y los distintos bits de información están correlacionados y evolucionan con el tiempo, de manera que no se puede conocer el estado de cada uno de ellos sin tener un conocimiento completo de todos. Así que, si queremos leer una enciclopedia cuántica al día siguiente de haberla codificado, necesitamos una enorme cantidad de información. Eso no significa que no podamos leerla, o sea que la información se destruye, pero se hace cada vez más y más difícil reconstruirla a medida que pasa el tiempo. Pero según la física cuántica, la información no se destruye. Es una premisa básica de la mecánica cuántica, que se verifica experimentalmente en todos los procesos conocidos hasta el momento. Y acá se empieza a ver de a poco lo que dice esta paradoja de Hawking. Porque si tenemos dos agujeros negros, por ejemplo, que empiezan a emitir radiación, según Hawking, esa radiación no tiene absolutamente ninguna información sobre el origen del agujero negro. Parte de la información que necesitamos para poder reconstruir esa información está detrás del horizonte de eventos, fuera de cualquier contacto causal con el exterior. no hay ningún problema con esto, porque en realidad solo estamos mirando una parte del sistema completo. La radiación no lleva información porque parte del sistema está inaccesible detrás del horizonte de eventos. Pero supongamos que esperamos pacientemente hasta que el agujero negro haya emitido la mayor parte de su masa. En algún momento, el agujero negro se va a evaporar completamente. Va a desaparecer el horizonte de eventos. Y ya no podemos decir que la información que falta está detrás del horizonte. La información que estaba codificada en los bits dentro del agujero negro se pierde inevitablemente, cae en la singularidad y ninguna medición que podamos hacer en la radiación que quedó nos va a permitir recuperar la información. Esa es la paradoja de la pérdida de información. Es una paradoja en el sentido de que hemos seguido los principios básicos de la relatividad general y la mecánica cuántica hasta el final y concluimos que un estado puro evoluciona a un estado mezcla, lo cual viola los principios de la mecánica cuántica. Es decir, podemos formar un agujero negro de muy diferentes maneras, pero siempre se evapora de la misma forma. Aunque los principios de la mecánica cuántica implican que debería haber una descripción precisa de los agujeros negros y que no todos ellos deberían evaporarse dejando los mismos residuos, debería haber diferencias sutiles en los que queda cuando el agujero negro se evaporó según cómo se formó. Si los agujeros negros respetan las leyes de la mecánica cuántica, entonces, si un agujero negro se forma a partir de un estado, una cierta cantidad de información, deberíamos ser capaces, en principio, de poder reconstruirla observando cuidadosamente la luz que emite cuando el agujero negro se evaporó. Pero Hawking mostró que la evaporación del agujero negro es un fenómeno diferente de los procesos físicos ordinarios. La información que cae detrás del horizonte de eventos se va a perder para siempre, permaneciendo oculta aún después de que este agujero se evapore completamente y desaparezca. La contradicción entre la mecánica cuántica, que implica que necesitamos la información, y la relatividad general, que implica que no la podemos tener porque desapareció en una singularidad, se denomina paradoja de la pérdida de información. Durante cerca de 30 años, Hawking dijo que los agujeros negros pueden destruir información cuántica. Como vimos, este tipo de destrucción de información viola los principios de la mecánica cuántica. Por lo tanto, Hawking sugirió que esta teoría debe ser abandonada o por lo menos modificada. Una postura revolucionaria en la que proponía abandonar una teoría que ha sido verificada experimentalmente con una precisión impresionante. En julio de 2004, Hawking presentó esquemáticamente un argumento que, según dijo, sustenta la conclusión de que no hay pérdida de información. Muchos físicos todavía adhieren a esta posición de Hawking y no están conformes con un cambio de opinión. Otros nunca aceptaron la propuesta original de modificar la mecánica cuántica. Todavía no hay un consenso, hay un físico argentino involucrado en todo esto, que es Juan Maldacena, que es un argentino que realizó aportes importantísimos en la teoría de cuerdas y que, bueno, tiene su visión de este asunto un poco diferente a la de Hawking. De hecho, el propio Hawking ha empezado a titubear con algunas de sus conclusiones. En Estocolmo dio, bueno, una visión suya que fue sorprendente, ¿no? Porque lo que dijo es: propongo que la información no se almacena en el interior del agujero negro como era de esperar, sino en sus límites, en el horizonte de sucesos, de donde la información sí puede escapar. Este mecanismo que ahora propone Hawking sugiere que, justo al pasar por el horizonte de sucesos, la frontera externa de un agujero negro hace que todas las partículas dejen una especie de copia de sí mismas que pueden escapar de este agujero en forma de radiación, con lo que la información no quedaría destruida ni siquiera cuando el agujero negro desaparezca. Sin embargo, esa información, después del proceso, sería totalmente inservible. Según Hawking, existe también otra posibilidad, y es que la información que se pierde esté en realidad almacenándose en universos alternativos al nuestro. Lo cual nos lleva a la idea de que los agujeros negros tal vez sean una especie de puente o pasadizo hacia universos paralelos. Según lo que afirmó Hawking, en los agujeros negros tenemos objetos que no son tan negros como los imaginábamos. Tal vez las cosas realmente, de alguna forma, pueden escapar de un agujero y volver a salir en otro universo. La existencia de historias alternativas para estos objetos sugiere que, bueno, sería posible. El agujero negro tendría que ser grande y estar girando para poder ser un pasaje hacia otro universo, pero nunca podríamos regresar al nuestro, así que es algo que difícilmente se pueda comprobar alguna vez. Un anuncio inesperado. La comunidad científica espera ahora con impaciencia que se publique un artículo que prometió Hawking para dentro de unos meses. Para terminar, podemos decir que, bueno, sabemos poco. Los agujeros negros son realmente objetos fascinantes en los cuales los efectos de la curvatura del espacio-tiempo los colocan frente a una situación límite en la que se hace necesario desarrollar nuevas teorías, nuevas ideas. Los agujeros negros combinados con la mecánica cuántica representan un gran desafío para nuestra comprensión del espacio-tiempo. Está la teoría de cuerdas, capaz de unificar un poco aspectos clásicos y cuánticos de ellos. En fin, teóricos que se dicen y contradicen todavía con estos conceptos. De lo único que podemos estar seguros es que la mecánica cuántica y la relatividad no se llevan bien, y a medida que aprendemos más y más, entendemos que hace falta una nueva teoría que cohesione todo esto, ¿no? Que una, seguramente va a ser una nueva física revolucionaria, que tal vez con el tiempo nos permita aclarar este tipo de paradojas y otras que se producen entre el universo macroscópico y microscópico. Pasamos al primer tema musical, en este caso del nuevo álbum de Jean-Michel Jarre. El tema que compuso junto con Armin van Buuren, Stardust. Thank you. Y repasamos rápido algunas noticias de los últimos días. Entre ellas, Blue Origin, la empresa aeroespacial que dirige el magnate Jeff Bezos, se adelantó a SpaceX para lograr hacer aterrizar con éxito un cohete de forma vertical después de su lanzamiento. Fue el último 23 de noviembre, cuando Blue Origin llevó a cabo el segundo vuelo suborbital de su cohete New Shepard, destinado al turismo espacial. En realidad no es la primera vez que un cohete aterriza verticalmente. También es cierto que la comparación con SpaceX no es justa, porque el cohete Falcon 9 es un lanzador orbital, mientras que el New Shepard es un vector suborbital bastante más modesto. O sea que en realidad el Falcon 9 debe contrarrestar una velocidad horizontal mucho mayor, entre otros desafíos, pero este salto suborbital adquirió un tinte especial porque la cápsula New Shepard alcanzó en esta ocasión los más de 100 kilómetros de altura, o sea, superó los por 500 metros la subjetiva y famosa frontera del espacio, y eso le permitió reclamar a Blue Origin el mérito de conseguir el primer aterrizaje de una etapa utilizada de un lanzador espacial. La cápsula alcanzó este vuelo a velocidad Mach 3.72 y encendió un motor criogénico a una altura de 1500 metros para alcanzar una velocidad de descenso controlada de 7.1 kilómetros por hora. Lo interesante es que el error en el aterrizaje fue de poco más de 10 centímetros. La cápsula aterrizó mediante paracaídas 11 minutos después del despegue, y ahora Blue Origin pretende reutilizar este cohete en una misión posterior, porque bueno, al fin y al cabo ese es el objetivo del aterrizaje vertical. Blue Origin ya había lanzado el New Shepard el pasado 30 de abril en otro vuelo suborbital, y bueno, seguramente se intentó la recuperación del cohete en esa misión. Y en este gran logro se produce, bueno, después de varios intentos fallidos de recuperar la primera fase de un cohete Falcon 9 por parte de SpaceX, y tras solo dos vuelos del New Shepard. Pero bueno, es de suponer que Elon Musk no estará muy satisfecho, y es que incluso si nos resistimos a comparar el New Shepard con el Falcon 9, con esta misión la empresa de Bezos también ha superado a SpaceX en el programa de cohetes de aterrizaje vertical. Pero bueno, más allá de esta, en cierta forma, divertida rivalidad con SpaceX, esta prueba indica que después de años de trabajo en secreto, Blue Origin está a un paso de convertirse en la primera empresa capaz de ofrecer viajes turísticos suborbitales, adelantándose a Virgin Galactic y su problemática Spaceship Two. Otra cosa que surgió esta semana es la noticia de que Marte podría llegar a tener en un futuro anillos como Saturno, porque Phobos, la mayor de las dos lunas que orbitan el planeta Marte, se va a romper en pedazos dentro de unos 20 a 40 millones de años, lo que podría darle al planeta un anillo similar al que poseen los planetas exteriores del sistema solar. En esta predicción que hacen dos físicos, aseguran que la formación tendrá una densidad similar a la que tienen los anillos de Saturno. Utilizaron para esto datos observacionales y un modelo geotécnico para calcular la composición de Phobos y predecir la evolución de su órbita. A diferencia que nuestra luna, que se aleja paulatinamente de nosotros, Phobos cae hacia el planeta y lo va a hacer hasta que las fuerzas de marea sean tan grandes que lo desintegren literalmente sobre Marte. Esto es lo que sitúan los científicos en el escenario en un horizonte de unos 20 a 30 millones de años, y aseguran que el anillo de escombros que se podría formar alrededor del planeta sería suficientemente fuerte como para permanecer intacto hasta 100 millones de años. cualquier pieza demasiado grande resultante de la desintegración se estrellaría contra la superficie de Marte y formaría un cráter sobre el planeta. En este trabajo también se puede prever lo que sucederá con Fobos en un futuro distante, que permite tener una idea de lo que pudo haber sucedido con otras lunas que cayeron hacia sus planetas en el pasado. Y ahora otra noticia también muy especulativa, pero que tiene que ver con lo que veníamos hablando de esta conclusión de Hawking y el hecho de que el agujero negro pueda ser un portal hacia un universo paralelo. Bueno, parece que encontraron una prueba, según dicen, de una extraña señal que podría ser de un universo paralelo. Todos sabemos que el universo, cuando era joven, era muy turbulento, energético, repleto de partículas, caliente, denso. No fue hasta unos 300.000 años después del Big Bang, cuando esa sopa cósmica se enfrió lo suficiente, como para que se formasen los átomos y la luz viaje libremente. Ese hito se conoce como era de la recombinación y dio lugar al famoso fondo cósmico de microondas, que es esa firma brillante que impregna todo el cielo. Y ahora, en un nuevo análisis de ese brillo, sugiere la presencia de una pronunciada marca en el fondo, como prueba de que en algún momento alrededor de la época de la recombinación, un universo paralelo pudo haber chocado contra el nuestro. Parece una historia de ciencia ficción, pero los universos paralelos desempeñan un papel importante si queremos comprender el cosmos, de acuerdo con lo que se llama la teoría de la inflación eterna. Teóricamente existen universos burbuja, aparte del nuestro, que se forman continuamente, generados gracias a la energía inherente al propio espacio, como las burbujas de jabón, ¿no? Los universos de este tipo crecen muy cerca unos de otros, teóricamente podrían unirse, se dice que de hecho lo hacen, aunque solo sea por un momento, y de esas fusiones temporales podrían hacer posible que un universo deposite parte de su material en otro, dejando una especie de huella en el punto de colisión. Dicen que en el fondo cósmico de microondas es el lugar perfecto para encontrar esas huellas, y después de un análisis detallado del espectro del Cosmic Background Explorer, encontraron una señal que era 4.500 veces más brillante de lo que debería haber sido, basándose en el número de protones y electrones que los científicos creen que existieron en los inicios del universo. Es más, esta señal concreta, que es una línea de emisión que surge a partir de la formación de átomos durante la época de la recombinación, es más consistente con un universo cuya proporción de partículas de materia a fotones es 65 veces mayor que el nuestro. Existe un 30% de posibilidades de que esa misteriosa señal sea solo ruido y no una señal verdadera, pero también es posible que sea real y exista debido a que un universo paralelo dejó algunas de sus partículas de materia en el nuestro. Después de todo, si los protones y electrones adicionales se han añadido a nuestro universo durante la recombinación, se habrían formado más átomos, se habrían emitido más fotones durante su formación, y la línea característica que surge a partir de todas esas emisiones se vería muy aumentada. Aunque el propio científico que propuso esta teoría es un poco escéptico, porque, como sabemos, afirmaciones inusuales como la de un universo alternativo requieren una carga de prueba muy alta, pero bueno, se espera poder confirmar que esta señal es verdadera. Hay que aislarla, porque puede ser consecuencia de la luz que procede de galaxias lejanas, o incluso de nubes de polvo que rodean a nuestra propia galaxia. Pero bueno, hay que esperar un poquito más de tiempo, y análisis posteriores afirmarán o negarán esta teoría. Y como dijimos al comienzo del programa, se cumplen 100 años de la publicación de Einstein, de su teoría de la relatividad general. A la astronomía, la verdad, le llevó casi 50 años poder absorberla, ¿no? Aceptarla. Es nuestra teoría moderna de la gravedad. A él le tomó 8 años difíciles desarrollarla, pero sus fórmulas son tan simples que caben en una sola línea, ¿no? Se publicó el 2 de diciembre de 1915 y transformó por completo nuestra comprensión de lo que es la gravedad. Einstein abolió la fuerza gravitatoria propuesta por Isaac Newton, que actúa a distancia para atraer cuerpos de acuerdo a sus masas. En lugar de eso, el espacio y el tiempo empezaron a cobrar vida propia. Forman una unidad entrelazada en la que el tiempo es sólo otra dimensión de distancia que se multiplica por la velocidad de la luz. Así que pasamos a una visión en 4D, en donde el espacio-tiempo se deforma por la presencia de la masa, y la deformación altera el camino de un cuerpo cuando trata de moverse en línea recta, de forma natural. Esto funciona porque el pasaje de un objeto a través del tiempo es también parte de su movimiento a través de esa matriz 4D. O sea, la gravedad, para Einstein, es pura geometría. La relatividad general explica, con fantástica precisión, la dinámica de todo, desde las piedras a los planetas y galaxias. Han pasado por todas pruebas exquisitas que han sido lanzadas contra ella. Además, como Einstein se dio cuenta inmediatamente, predijo movimientos gravitacionales levemente diferentes a los que hizo la teoría de Newton. Tal vez su momento culminante llegó en noviembre de 1915, cuando se enteró de que sus ecuaciones sobre el espacio-tiempo explicaban perfectamente la ligera deriva del perihelio de Mercurio, que era algo que tenía asombrados a los astrónomos. Y lo más famoso fue cómo la relatividad general se diferenciaba de la gravedad de Newton en cuanto se desviaría la luz de las estrellas al pasar cerca de un objeto masivo. El eclipse solar total de 1919, cuando el Sol se encuentra frente al cúmulo estelar de las Híades, fue la primera gran prueba. Allí, una expedición a la zona del eclipse dirigida por el astrónomo británico Arthur Eddington encontró, de manera bastante complicada, que el Sol había desviado las posiciones aparentes de las estrellas de fondo justamente en la medida predicha por Einstein, que era diferente a la de Newton. Y allí las noticias de los titulares de todo el mundo catapultaron a Einstein a la categoría de superestrella que ha sido celebrada desde entonces. La relatividad general, en su extraña sencillez y poder, ha sido considerada como el mayor logro intelectual de todos los tiempos, porque se reinventa la realidad. Pero va mucho más allá de explicar efectos débiles del sistema solar. Se requiere del espacio-tiempo en una escala cósmica, el universo mismo que esté expandiéndose o contrayéndose, y este requisito que angustiaba mucho a Einstein porque, como todos los demás, suponía que el universo como un todo era estático, hizo que, bueno, también se convirtiera en una importante reivindicación el hecho de que a finales de 1920 los astrónomos descubrieran que las galaxias distantes se alejaban de nosotros y cuanto más lejos estaban, más rápido lo hacían. El cosmos estaba, de hecho, expandiéndose y muy uniformemente. La relatividad general también predijo los agujeros negros, esos puntos de densidad y curvatura infinita que está tan lleno de paradoja, como dijimos hace un rato en la primera parte del programa. Están replanteando realmente toda la física actual. También predijo las ondulaciones en el espacio-tiempo, llamadas ondas gravitacionales, que transportan energía, que se aleja de eventos gravitacionales violentos, en donde el espacio y el tiempo se sacuden como si fuera una alfombra. Pero la mayor parte de esa teoría se mantuvo solamente en el papel, porque las técnicas astronómicas todavía no estaban a la altura necesaria para probar las predicciones más salvajes de la relatividad general. Y algunas de ellas eran difíciles de creer de todos modos. El resurgimiento en la década de 1960 es porque tres físicos, Alfred Shield, Engelbert Schuking e Ivor Robinson, se enamoraron tanto de la relatividad general que aprendieron su oficio en los pocos y aislados ámbitos en donde todavía se estudiaba en serio. Por las tres décadas pasadas, la mecánica cuántica había absorbido mucho del talento joven de la física de la época para comprender ese extraño comportamiento y sus consecuencias prácticas maravillosas, y quedó como esperando ahí la relatividad general. Como resultado, había adquirido una reputación bastante, digamos, de esotérica, de difícil de comprender, un tema que era para matemáticos y no para físicos, y menos aún para los astrónomos. Pero el universo estaba ahí, como queriendo ser descubierto, y con el crecimiento de la radioastronomía después de la Segunda Guerra Mundial, se descubrieron objetos nuevos, similares a estrellas que emitían exorbitantes cantidades de energía en frecuencias de radio y luz. Y esas fuentes de radio cuasi estelares mostraban misteriosos espectros ópticos, hasta que Martin Schmidt, del Observatorio de Monte Palomar, se dio cuenta en 1963 que el espectro del más brillante, llamado 3C273, en Virgo, era realmente normal, solo que estaba simplemente increíblemente desplazado hacia el rojo. Parecía ser un objeto a más de 1,000 millones de años luz de distancia. Y surgió la pregunta de cómo podría un objeto puntual como una estrella aparecer tan potente en frecuencias de radio y ser ópticamente tan brillante, porque tenía magnitud 13 desde semejante distancia. Tenía que ser un objeto verdaderamente muy masivo. Y cuando un objeto es muy masivo y muy concentrado a la vez, su gravedad debe ser tan intensa que la relatividad general debería jugar un papel dominante allí. Y esos objetos fueron el gancho necesario de esos tres relativistas de Texas que permitieron empezar a capturar astrónomos. Así que decidieron organizar una conferencia que mostraría cuánto necesitarían los astrónomos a los relativistas para dar sentido al cosmos. Y así, en diciembre de 1963, se juntaron por primera vez en un simposio en Texas sobre astrofísica relativista. Dispersos entre muchos astrónomos estaba un puñado de relativistas puros, y entre ellos Fred Hoyle, siempre rápido para llegar a nuevas ideas, había propuesto de que las fuentes de radio cuasi estelares, que después se llamarían cuásares, no eran más que estrellas con 1,000,000 veces la masa del Sol, arrojando luz mientras implosionaban. Pero Robert Oppenheimer, el padre de la bomba atómica, había descrito ya en unos artículos sobre colapso gravitatorio en la relatividad general, y demostró que si estrellas de neutrones, que eran puramente teóricas en ese momento, recogieran el material suficiente, deberían colapsar para convertirse en lo que más tarde llamaríamos agujeros negros. Y eso causó un verdadero alboroto. Todo era confusión y muchos datos, como si hubiera sido los primeros días de la física cuántica también, ¿no? Y Roy Kerr, uno de los estudiantes postdoctorales de Alfred Shield, se puso de pie y presentó una nueva solución para las ecuaciones de la relatividad general. Y en ese verano había encontrado que los agujeros negros podrían ser más complicados de lo que los físicos habían pensado. Podrían girar y arrastrarían al espacio-tiempo con ellos. Esa solución que encontró Kerr jugaría un papel fundamental en la explicación de los cuásares como agujeros negros en rotación, expeliendo material triturado que los rodea y canalizando algo de él en chorros de gas radioemisores de energía. Pero en la reunión su nuevo resultado radical era demasiado matemático, seco, y parecía caer en oídos sordos entre los astrónomos. Y a partir de entonces tendrían que prestar, bueno, los astrónomos más atención a las teorías de Einstein silenciaban entender sus propios datos. Thomas Gold dio un discurso en la cena en el que celebró el inicio de una nueva era y dijo acerca de los cuásares: aquí tenemos un caso que nos permitió sugerir que los relativistas, con su sofisticado trabajo, no solamente eran magníficos ornamentos culturales, sino que en realidad podrían ser muy útiles para la ciencia. A partir de allí, este simposio de Texas se convirtió en bianual y cambiaron allí los conceptos de agujeros negros, la cosmología en sí, ondas de gravedad, que hoy se hacen infaltables en cada una de esas reuniones. ¿Qué nos depara el futuro? Bueno, en principio se propone un telescopio de horizontes de eventos. Mirando la astronomía de hoy, se ve que este punto de vista está orientando uno de los grandes esfuerzos astronómicos del siglo XXI. Los agujeros negros siguen siendo como unos misteriosos para la física, aun cuando los astrónomos los encuentran en abundancia. Se propuso, para saber un poco más de ellos, el telescopio de horizonte de eventos, que es un... en realidad está hecho por un consorcio de telescopios de Chile, Europa, América del Norte, Hawái y la Antártida, para observar en longitudes de onda de alrededor de un milímetro, en la parte del espectro electromagnético entre el infrarrojo lejano y las microondas de longitud de onda muy cortas. Las nubes de polvo de la Vía Láctea son transparentes a estas ondas milimétricas, y también lo es el denso vórtice alrededor de Sagitario A estrella, que es en donde nuestra galaxia tendría ubicado un agujero negro. ¿Qué podrá ver este telescopio? Bueno, el espacio-tiempo alrededor del horizonte de sucesos debe estar tan deformado que los rayos de luz los envolverán a su alrededor, creando una extraña aparición distorsionada, como una corona delgada de luz que rodea a una silueta de un disco oscuro, que debería estar distorsionada y aumentada por efecto de una lente gravitacional. La imagen que obtendría de él este telescopio de horizonte de eventos no sería nítida. La silueta del agujero negro magnificada aparecería de solo 10 o 15 píxeles de ancho, pero por primera vez deberíamos realmente ser capaces de ver la superficie de un agujero negro, mejorando en forma impresionante nuestros límites de observación. Otra propuesta está en la astronomía de ondas gravitacionales. Es un frente instrumental diferente, pero los próximos años deben abrirse a una nueva ventana en el universo, que es esta nueva astronomía. Del mismo modo en que usamos las ondas electromagnéticas para ver objetos celestes desde la primera vez que los seres humanos miraron hacia arriba, hay que empezar a utilizar las ondas gravitacionales para observar algunos de los acontecimientos más catastróficos. Los radioastrónomos continúan siguiendo la lenta e inexorable decadencia. El tema es que aún no hemos visto las ondas gravitacionales directamente. Esto también puede que esté a punto de cambiar, como se dice, porque un consorcio de detectores de ondas gravitacionales de todo el mundo es prácticamente un hecho, y seguramente van a poder ver poderosas ráfagas de ondas que salen cuando, por ejemplo, pares de estrellas de neutrones que están muy distantes, como 500 millones de años luz aproximadamente, vayan espiralando entre sí y se fusionan. Aún más emocionante es la posibilidad de poder recoger las ondas generadas por la fusión de agujeros negros, y en ese caso, las predicciones más extravagantes de la relatividad general, los agujeros negros y las ondas gravitacionales, nos mostrarían comportamientos extremos combinados. La señal procedente de un evento así se puede modelar con precisión a partir de la teoría de la relatividad general, pero ¿podremos lograr que la relatividad y las observaciones coincidan? Bueno, esta es la incógnita a resolver por estos instrumentos de ondas gravitacionales. Y por último, los astrónomos también se están embarcando en una ambiciosa campaña para trazar en las próximas 2 décadas las posiciones 3D de prácticamente todas las grandes galaxias observables dentro de nuestro horizonte cósmico, y con ello reconstruir con una precisión sin precedentes la estructura de escala más grande del espacio-tiempo en sí. Y al entender con precisión cómo se establecen las galaxias para formar una red cósmica y cómo el espacio-tiempo se deforma en torno a los supercúmulos de galaxias, filamentos y paredes, vamos a tratar de entender eso, entre otras cosas, como la expansión del universo, que comenzó a acelerarse hace unos 7 millones de años y no tenemos de todo claro cómo fue. Al principio, la expansión del universo fue desacelerada debido a la atracción gravitatoria de toda la materia en conjunto, pero a medida que el espacio se expandió y la materia se diluyó, algún efecto repulsivo descubierto recién en 1998 comenzó a predominar sobre la gravedad. Una especie de, se la llama energía oscura, que crea ese empuje. ¿Pero será esa la realidad? Bueno, el satélite Euclides, soportado por la Agencia Espacial Europea, al lanzarse a finales de esta década, según dice, va a trazar un mapa de grandes franjas del universo, en particular galaxias tal y como existían cuando el universo tenía alrededor de la mitad de su edad actual, o sea, con un corrimiento al rojo del orden de 0,8. Ahí es cuando la expansión cósmica comenzó a acelerarse. Debería comenzar a trabajar alrededor del 2023, llevaría un espejo primario de 8.4 metros con una relación focal de 1.18 y una cámara de 3.200 megapíxeles. La cuestión es que con todos estos observatorios estamos entrando en una nueva edad de oro de la relatividad general, alimentado por nuevos desarrollos en la astronomía y en la astrofísica, ahora que la relatividad general cumplió 100 años, y son los astrónomos los que a partir de aquí van a estar impulsando el progreso de esta maravillosa teoría de Einstein. Y hasta aquí llegamos con el último programa de 2015 de Desde el Sur, Explorando el Cosmos. Seguimos online de todos modos, simplemente nos tomamos aproximadamente un mes de vacaciones. Las vías de contacto son las de siempre: el blog radiocosmosargentina.blogspot.com, la dirección de correo radiocosmosargentina@hotmail.com, en Facebook el grupo Desde el Sur, en Twitter el usuario @desde-el-sur, radios online la Cyberstation o la emisora educativa El Hornero, si están en la zona de Olivos y Martínez. Y cada semana seguimos almacenando nuestro podcast en el portal para podcast en español por excelencia, iVoox, en inbox.com. Les deseamos desde aquí un excelente fines de 2015 y un mejor aún comienzo del 2016, en una época que se prevé que muchos cambios en diferentes aspectos de la humanidad. Así que, bueno, nos encontramos aproximadamente en un mes y los consejos de siempre: no dejen de observar, disfruten del cielo que nos rodea y muy buenos cielos para todos. Hasta el próximo año.